El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. facebook.com/elpuntocrítico. Twitter @elpuntocrítico. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Empresas de éxito. Con Rubén Labastida. Gracias por estar con nosotros aquí en El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. El gusto, como siempre, es nuestro. www.elpuntocrítico.com para escucharnos, para estar bien informado con todo lo que tenemos para ustedes este fin de semana aquí en la radio. Y bueno, pues hablando de ellas, de cosas interesantes, de propuestas muy, muy interesantes, que en lo particular en tiempos políticos, en tiempos de que ahora sí que no le creemos absolutamente a nadie, en esta ocasión hemos contactado. Tenemos el gusto de tener vía telefónica a César Enríquez Morán. Él es el presidente de American Marketing Association, capítulo México, para platicarnos acerca de una asociación sin fines de lucro que, fíjese usted, se encarga precisamente de detectar la veracidad de los interlocutores, de obviamente de empresa de marketing. Bueno, pero los pormenores lo tiene, por supuesto, César Enríquez Morán. ¿Cómo te encuentras, César? Buenas tardes. Hola, Rubén, muchísimas gracias por la invitación. Aquí estamos a las órdenes. Queremos saber de qué se encarga esta asociación, esta empresa de marketing. Mira, básicamente la American Marketing Association tiene 80 años de existencia en Estados Unidos. Y en México abrieron el primer capítulo local en español. Somos el primer capítulo internacional desde hace 3 años para acá. Nuestra asociación, básicamente de lo que se encarga, es de las tendencias del consumidor y de la investigación en marketing como ciencia, ya que el marketing lo hemos visto muchas veces como algo que todo mundo hace o todo mundo cree hacer. De hecho, el 64% de los directores de marketing no estudiaron mercadotecnia. Entonces ahí verás lo preocupante del asunto, y queremos formalizarlo más con conocimiento, con contenido y con capacitación y certificaciones para todos los que se dedican a esto. Oye, ¿por qué debe de interesarnos esta asociación que ustedes tienen? Estamos en tiempos, no sé si estás de acuerdo conmigo, César, que ya nadie confía en nadie, ¿eh? Realmente siempre estamos a las vivas, como decimos comúnmente en México. Los estudios de medición de confianza del consumidor pues salen con calificaciones malas, reprobatorias. ¿Qué nos dice este respecto? ¿Cómo es que nos podemos acercar a ustedes? ¿Con qué fin? ¿Por qué lo debemos de llevar a cabo, César? Mira, básicamente tienes toda la razón. Ya nadie confía en nadie. Algo muy triste que te podría decir es que ya ni en la familia, antes de las instituciones, la que salía mejor evaluada entre 9 y 10 era la institución de la familia. Todos confiábamos en nuestra familia. Y ahora por primera vez ha bajado de 9, tiene 8.5, que si tú dices, bueno, pues está bien, pero teníamos que antes la familia, pues era la familia y todos confiaban. ¿Qué ha originado esto? La sobrecomunicación y los medios que tenemos todos a nuestro alcance. Todos nos volvimos de repente de la noche a la mañana reporteros, comunicólogos y publicistas. Entonces ha habido un abuso de información y un abuso de consumo de medios. ¿A qué me refiero? Que cualquier persona publica lo que quiera y puede llegar a tener alcance de millones en el momento, así sea una mentira. Entonces, la confianza en general anda por ahí de 6, sin importar qué tipo de institución, es el promedio que nos da todas las instituciones. La primera, como te decía, es la familia, en la que uno confía más, pero ya no confía tanto porque ya no saca nuestros promedios de 10. Y el segundo son las universidades. Todavía las universidades tienen un grado de confianza. El tercero es la iglesia, que también salía siempre en primer lugar, y ahora ni la iglesia ni la familia están perdiendo, desgraciadamente, puntos en esto, y se están refugiando más en el conocimiento, en las universidades. Entonces, de plano, hay que comentarlo como es, ¿no? Partidos políticos, adiós los sindicatos, nadie, obviamente nadie cree en ellos, pero una de las cosas que me llama la atención, César, es que casualmente, donde se está circulando ahorita toda la información, donde la gente se está acercando, antes tú lo sabes, o sea, el Dios Televisión era un todo, Lo que pasaba en la televisión era la verdad, era la neta, ¿no? Y actualmente la gente está acercando, tiene más credibilidad el internet que la propia televisión, ¿no? Obviamente ya no se digan partidos políticos y en otras cosas, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? Así es, viéndonos al otro lado de la escala, los que menos creen, precisamente tienes toda la razón, son la política en general, partidos políticos y seguido por la policía. Y por ahí cercano, también con calificaciones reprobatorias por abajo de 6, en la escala del 1 al 10, está la televisión. Como bien lo mencionas, antes era el dios televisión, pero el dios televisión no evolucionó. El dios televisión siguió manteniendo su propia línea de comunicación. Entonces la gente ya se da cuenta que hay dos historias, la que se cuentan en tele y la que ocurre en la realidad. ¿Por qué se dan cuenta de esto? Por los medios sociales. Entonces le dan mucho más credibilidad a los medios sociales, ya sea WhatsApp, ya sea Internet, ya sea Facebook, Twitter, todo esto. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente está abusando ahorita de eso, porque al parecer podríamos decir que el Internet está libre de vicios. Sin embargo, la gente, como apenas no está ocupando, y más en México, es donde más sujetos a bots y más sujetos a mano negra, podríamos decir, meter en Internet. Pero la gente lo cree, y nos ha pasado con empresas que asesoramos, líneas de transporte, por ejemplo, que de repente sale un Twitter diciendo que secuestraron un autobús. Los periodistas malos se dedican a buscar noticias en Twitter. Entonces hablan a esta agencia, a esta agencia de transporte, y dicen, oye, en internet dice que secuestraron un autobús en tal lugar. Y les dicen, no tenemos ningún autobús secuestrado, no ha pasado nada. Y se enojan, se dicen, ¿por qué ocultas la verdad? ¿Por qué no dicen si internet dice? Entonces estamos dando demasiada credibilidad a lo que está pasando. Pero lo peor es que nada más es para lo malo, no para lo bueno, no compartimos cosas buenas. Tenemos cosas bien, bien interesantes de las cuales tú estás al 100%, estás súper enterado, obviamente, con esta experiencia que tienen allá en la American Marketing Association. Platícanos, está llena de profesionistas, especialistas en la práctica técnica de desarrollo del conocimiento del marketing a nivel mundial. ¿Qué tiene que hacer la gente o cómo pueden acercarse con ustedes? Obviamente, ahorita están fuertísimo en las redes sociales, en Amman por City, y también veo por acá el sitio en internet, que es www.amanmexicocity.mx. ¿Se tienen que clavar o tienen que buscarlos a través de su sitio oficial en internet, César? El sitio oficial AMAS cambió a .org, es a AMASCDMX, para que fuera más cortísimo y más fácil. Okay. AMAS Ciudad de México, AMASCDMX.org. Y para que se puedan acercar y tengan toda una información, tanto de 80 años de existir en Estados Unidos como de la información más actualizada en términos de marketing, pues se tienen que hacer miembros, tienen que ser parte de los 40,000 mercadólogos que existen a ese sí a nivel mundial, para que contribuyen tanto con conocimiento como se beneficien de todas las investigaciones que hacemos. Algo que es muy atractivo para nuestros miembros es que nos juntamos en networking. Alguien lleva su problema y entre todos tratamos de encontrar soluciones. Hacemos como el speed networking, le llamamos, es como un speed dating, donde se sienta cada quien a encontrar la solución del problema que estamos poniendo en ese punto. Se trata de que la comunicación fluya entre todos, no que esté en manos de uno, sino que entre todos pongamos soluciones a lo que nos encontramos. Oye, pues suena interesante, suena padrísimo. Entonces, tienen que buscar el sitio en internet los que quieran pertenecer. Obviamente, los que quieran disfrutar de los beneficios que ustedes tienen, como son eventos, workshops, white papers, estudios de industria, capacitación. Todo esto lo engloban ustedes de manera profesional. Es correcto y te agradezco muchísimo la información. Sí, por supuesto, estamos haciendo todo esto, pero muy enfocado en las necesidades. Nuestro eslogan es respuestas en acción. Quiere decir que nosotros estamos para servir, somos una asociación sin fines de lucro y queremos resolver las dudas de que a todos nos afecta de ventas. Y no importa si eres un doctor, no importa si eres una tlapalería, todos necesitamos vender, todos necesitamos clientes, y para eso necesitamos conocer profundamente cómo funciona el marketing y cómo es el consumidor, para poderle hablar en su idioma y como ellos quieren. Extraordinario. Nada más repítenos cómo estar en contacto con ustedes, si eres tan amable, César, y obviamente algo más que tú quieras agregar en estos minutos que amablemente nos ha cedido. Al contrario, te agradezco mucho la oportunidad. Nuestras formas de contacto es en el correo electrónico info@amamexicocity.org, en nuestra página web que es amacdmx.org, o incluso vía telefónica para todos los que les gusta hacerlo al 5545-8883. Ahí los atendemos con muchísimo gusto, con todas las dudas que tengan para poder crecer más, entender mejor al consumidor y obviamente tener mucho más utilidad de la que ya pueden tener en cualquier negocio, de emprendedores, profesionistas independientes o empresas de cualquier tamaño. Pues ahí está la propuesta. Gracias, muchísimas gracias por tu tiempo, mi estimadísimo César Enríquez Morán. Él es el presidente de American Marketing Association, capítulo México. Te mandamos un fuerte abrazo y estamos aquí a tus órdenes. Siempre en el Punto Crítico Radio nos gusta promover la diferencia, lo que nos falta y cómo acercarnos a empresas de éxito como la tuya. Gracias. Pues seguimos a la orden. Estamos a tus órdenes, por supuesto. Vamos a un corte y continuamos con ustedes. El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Continuamos. El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Opinión, política, reportajes, espectáculos, cultura, deportes y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. facebook.com/elpuntocritico, twitter @elpuntocritico.